Muy buenas tardes, bienvenidas al directo de hoy. Hoy vamos a hablar de unos puntos muy interesantes que estuve durante las últimas semanas hablando con diferentes mujeres y me comentaron cada una lo mismo y por lo tanto quería ayudarte con lo que me fueron comentando respecto a que si ahora mismo, si tienes alrededor de 40 años, 45, 50 años y te está causando como más facilidad aumentar de peso, vamos a hablar justamente de ello. Así que quédate, incluso al final te voy a comentar qué haría para poder ayudarte, como lo están haciendo el resto de mis alumnas con el programa para mujeres. Muy buenas, bienvenidas a todas que se están conectando. Muchísimas gracias por unirse al directo de hoy. Vamos a empezar con la primera parte. Tocaré tres puntos interesantes que te pueden ayudar a detectar cuál es el problema. Como te decía, si eres una mujer que está haciendo ejercicio o está saliendo a caminar o no estás cuidando tu alimentación o estás cuidando tu alimentación, pero aún así te resulta complicado perder peso, te resulta difícil perder peso y es más sencillo aumentar, como que las acciones que estás haciendo ahora no están funcionando, no te están ayudando. Vamos a tocar ese tipo de puntos, ¿bien? Primer punto. El primer punto es cambios metabólicos con la edad. Antes, cuando tú, por ejemplo, tenías 20, 25 años y hacías algún tipo de actividad como más cardio, una actividad más dirigida, como por ejemplo bicicleta fija, yoga, pilates, caminar un poquito, caminar por la montaña, natación, algún tipo de actividad de este estilo, quizás mantenías tu peso, lograbas mantener tu peso. O quizás con dejar de comer un poco, dejabas de comer un poquito en el día, ya también lograbas ir perdiendo peso o lo mantenías. Antes, a los 20, 25 años, pero ya acercándose los 30, los 35 años, se está volviendo un poquito más complicado. ¿Por qué razón? A partir de esta edad que te comento, 30, 35, 40 en adelante, en la mujer resulta más complicado perder peso. Reflexiónalo un momento y piensa por qué puede ser que esté pasando esto. Quizás en tu mente ronde el metabolismo. Metabolismo lento, se está volviendo más lento tu metabolismo. Puede ser una posible causa, ¿no? Siguiente punto. Si alrededor de los 40 todavía no estás entrando en la menopausia, pero ya te puedes ir preparando para ella, puede ser también un punto a tener en cuenta. Y hay un punto que muy pocas veces se tiene en cuenta, que es el que te voy a comentar ahora, por el cual te está costando perder peso, perder grasa e incluso coges más peso con más facilidad, que es un punto que muy pocas veces se tiene en cuenta, que es justamente la masa muscular. La masa muscular. ¿Por qué razón la masa muscular es importante a partir de los 30-35 años, como te comentaba? Justamente porque el músculo ya no es simplemente algo estético, algo que tú digas, ah, mira, ese cuerpo tiene músculo, este cuerpo no tiene músculo, muy delgado, una mujer muy delgada, una mujer con más masa muscular. No es por la estética. El músculo va a generar diferentes tipos de reacciones en tu cuerpo que te van a ayudar a, en primer lugar, tema de las hormonas, te van a ayudar a facilitar, digamos, una cierta como regulación. Segundo punto, a nivel de metabolismo, vas a acelerar tu metabolismo si tienes masa muscular, porque si tienes masa muscular, vas a disminuir, en primer lugar, la grasa. Si disminuimos grasa, es increíble porque estamos eliminando un tejido que no es tan interesante para nuestro cuerpo y estamos potenciando otro que es la masa muscular. Bien, entonces la primera clave de esto que te estoy comentando para las mujeres que se están uniendo ahora, Adri, aquí veo a Mónica, Ana, para las mujeres que se están conectando ahora, estamos hablando de por qué a partir de los 40 es mucho más fácil coger peso. Y básicamente estamos en el primer punto. El primer punto que comentaba era cambios metabólicos por la edad. Muchas veces en este momento las hormonas van fluctuando. Y la clave número uno para ayudarte en esto es ganar masa muscular con ejercicios de fuerza, que es justamente el punto número 2. En el punto número 2 vamos a hablar de la importancia del entrenamiento de fuerza. Hola Rosa, ¿cómo estás? Vamos a ir por el punto número 2. A esta edad, ya cuando estás, como te decía, alrededor de los 35, 40, 45 años, te estás moviendo en esta franja de edad, es súper, súper importante que combines en tu semana, si por ejemplo ya estás saliendo a caminar, haces pilates, haces yoga, haces zumba, haces algún tipo de actividad dirigida, perfecto, ahí tenemos actividad física. Ahora tenemos que combinarla con entrenamiento de resistencia, mover una banda, mover unas pesas, mover una barra, mover un disco, algo que sea como que provoque esa cierta resistencia y vayas ganando fuerza, ¿bien? Súper, súper importante entrenamiento, añadirlo en tu semana 3, 4 veces para poder acelerar el metabolismo y facilitar la quema de calorías en reposo. ¿Qué quiere decir esto de quemar calorías en reposo? Haz de cuenta que tienes un motor de cierto tamaño, por ejemplo, si no entrenas y solamente sales a caminar y haces actividad cardio, no tenemos masa muscular, el motor es más pequeñito, un motor más pequeñito. Por otra parte, si vamos entrenando fuerza, vamos ganando masa muscular, vamos aumentando nuestra energía, el motor, tu cuerpo va creciendo, se va volviendo más resistente, más fuerte. ¿Qué va a pasar? Un motor más grande que un motor más pequeño, ¿cuál necesita más energía? ¿El motor pequeño o el motor grande? ¿Cuál necesita más energía? Seguramente en tu mente ronda de el motor más grande, ¿no? Más grande, por lo tanto necesita más batería, más gasolina, ponerle más energía a ese motor. Eso es tu cuerpo. Si tú tienes un cuerpo con más masa muscular, más entrenado, va a requerir más energía. Si tu cuerpo necesita más energía, ¿de dónde va a sacar esa energía? De la grasa que tenemos acumulada. Y de esta forma vamos a empezar a facilitar la pérdida de grasa y se te va a ir dando como un aspecto más estético, más firme y más fuerte a tu cuerpo. Por eso es tan importante no solamente el entrenamiento de fuerza, para que tengamos más pilas, más vitalidad, más bienestar, menores dolores articulares, sino también para que nos ayude a facilitar la pérdida de peso. Si estás estancada a partir de los 40 años, 45 años, incluir tu dosis de entrenamiento de fuerza puede romper ese estancamiento siempre y cuando tengas un programa progresivo. Poco a poco, que vayas empezando, de a poquito, para que vayas aprendiendo cómo se entrena. ¿Bien? Hola Miriam, Mari, muchas gracias por conectarse. Estamos tocando el siguiente punto, que es este punto número 2 sobre la importancia del entrenamiento de fuerza. Vamos a pasar ya al punto número 3. El punto número 3 que tengo aquí apuntado para conversar con ustedes, gracias por estar aquí esta tarde, espero que estén pasando un bonito verano y que el calor sea, que sea leve, que no haya mucho calor. El punto número 3 es alimentación inteligente y consistente. Alimentación inteligente y consistente. ¿A qué se refiere este punto? Básicamente, como te comentaba en la introducción del video, antes con hacer pequeños ajustes en la dieta, como por ejemplo dejar de comer un poco, dejar de cenar, comer más ensaladas, dejar los carbohidratos, dejar las grasas. Antes con hacer ese pequeño como truquitos así, ya se podía ir perdiendo peso, ¿no? Pero ahora, a partir de los 40, como te comentaba, ya no se trata de dejar de comer, de dejar alimentos. El enfoque tiene que cambiar y el enfoque tiene que estar en conocer las cantidades de cada alimento que tú necesitas para facilitar esa pérdida de grasa, esa pérdida de peso. ¿Qué quiero decirte con esto? Por ejemplo, en un plato en tu mañana, un ejemplo muy práctico, si todas las mañanas repites el mismo desayuno, café con leche, tostada y tomate con aceite, te están faltando nutrientes. O por ejemplo, café con leche y un croissant, o café con leche y algo dulce, un pedazo de pan por ejemplo, o una bollería, te están faltando nutrientes. Y de esta forma, añadiendo buena calidad de nutrientes, vamos a romper también el estancamiento. Recién hablamos de la fuerza, ahora estamos en la nutrición. Es importante que en esta época, en esta etapa de tu vida, añadas buena cantidad y buena calidad de nutrientes. Ideas prácticas de desayunos, como muy sencillitos. Por ejemplo, si te gusta lo dulce, te gusta, por ejemplo, los desayunos dulces, prueba ahora que hace calor desayunar un yogur griego que es muy rico, con un poquito de miel. Ya tenemos grasa, proteína con el yogur. Y añádele, por supuesto, alguna fruta. Las frutas son súper importantes para la fibra y los minerales que tu cuerpo ahora mismo necesita. Porque en este momento hay como una locura a nivel hormonal y por lo tanto hay que añadir buena calidad de nutrientes para estabilizar esto. Y por lo tanto en cada comida añadir una fruta. Si tienes variedad, mucho mejor. Por ejemplo, ahora en temporada, ¿qué frutas están en temporada? Aprovéchalas. Fresas, cerezas, sandía, después bananas, por ejemplo, casi siempre. Alguna fruta más de temporada aprovecha para tener esa cierta variedad, ¿bien? Y de esta manera tienes un desayuno muy fresco durante tu mañana. Otro punto importante a tener en cuenta en la nutrición. Muchas veces, cuando si eres una mujer que estás con poca energía, con pocas pilas, cansada, como que llegas del trabajo y simplemente quieres sentarte, ver televisión y nada más, como no tienes ganas de hacer nada. Eso puede deberse al punto número 2 y a este punto número 3. Punto número 2. Falta el tema del entrenamiento para que la masa muscular te ayude a recuperar esa energía, esas pilas que tenías cuando eras más joven. Por lo tanto, es súper importante el entrenamiento para aumentar esa vitalidad. Y el segundo punto frecuente es no estar comiendo la cantidad de nutrientes necesarios. Al tener muy baja cantidad de comida en tu día, la energía es la que es. Si no estamos añadiendo buena calidad de energía, de vitaminas, de minerales al cuerpo, vamos a ir con lo que puedas, con lo que tengas en tu día a día. Por lo tanto, estos últimos consejos, apúntalos, tenlos en cuenta para ponerlos en práctica, ¿bien? Ya para ir terminando, vamos a ir concluyendo. Hola Elena, Fran, Yami, María, muchas gracias por conectarse. Vamos a ya ir terminando aquí el directo de hoy. Y ya para terminar, si tienen algún tipo de pregunta, la pueden dejar aquí debajo del directo. Una vez que terminemos, yo leo todos los comentarios, lo comentan a la pregunta cuando termine el directo y voy a pasar a responderlo durante esta noche para poder ayudarte. Si lo ves, por ejemplo, en diferido al directo, también la voy a responder, por supuesto, a tu duda de lo que fuimos hablando hoy. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Espero que estés pasando un bonito día, un buen día. Ya se está acabando la semana, así que si aún no sacaste, no conseguiste tus 2-3 entrenos semanales, tus 4 entrenos semanales, vamos que estás a tiempo de entrenar. Haz lo que esté a tu alcance. No te pongas barreras cuando quieras hacer tu rutina de ejercicios. Sé que la primera parte de empezar la rutina es complicada, pero hay que romperla con movimiento. Y si necesitas ayuda o cualquier tipo de comentario, ya sabes, me escribes por privado para poder darte una mano. Que tengas un bonito día y nos vemos en el siguiente directo.